Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Hoy es un día muy especial porque sigue el debate en el Senado por esta ley tremenda que quieren matar al bebé. Y mi querido periodista Mariano Barrio, un tipo inteligentísimo, va a exponer hoy y lo va a hacer junto a Eduardito Menem. La verdad que dos baluartes, ojalá ganemos. Salvemos las dos vidas. Solo quiero pegar en la radio para ganar. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, 8 horas 4 minutos, esto es nuestro programa 91 de Ruta Alternativa. Muy buenos días. A todos, a todos los que nos escuchan también. Buen día, Nico, ahí en los controles. Ahí Ceci está haciendo la producción. Seguramente Caro escuchándonos rumbo a su trabajo, hoy no está acá. Y seguramente ya listo, sí sabemos que está listo porque ya nos hemos mensajeado con Pablo Brambilla desde Escobar. Acá todo el plantel de Ruta Alternativa, acá en la colectiva. Y no? Yo vine caminando sin luz, tres cuadritas sin luz. No, mira. Parecía, le decía a Ceci, tenía miedo que se me aparezca un zombi. Viste que me dio esa sensación de no tener la ballesta. Claro. Y dije, bueno. Que sea lo que sea. Nosotros íbamos ¿Muchas manzanas fueron? Sí, muchas manzanas. Y mira, tres cuadritas por Gainza. Ajá. Son, no sé si todas las manzanas esas. Uh-huh. Pero Franklin estaba sin luz. Sí, nosotros todas esas calles. Veníamos en el colectivo en Franklin justamente. Y digo, eso, ¿no? El barrio Caballito, acá donde sufren varias veces. Veniste acá con esto. Y de repente estábamos sentados y... Viste que a veces son los vidrios polarizados y no sabes. Y empezás a ver y bueno, ves solo luces de emergencia y una oscuridad tremenda a esta hora de la mañana. Y lo que vi que los edificios de Gaona, así en diagonal al CID, ahí donde comienzan, también estaban sin luz todo el edificio. La estación de servicio no. La YPF que está en la esquina, pero deben ser unas cuantas manzanas, sí. Sí, deben ser muchas manzanas. Se notó que era grande, por lo menos nosotros lo atravesamos durante varias cuadras en el 124, es decir, el colectivo que nos trae hasta acá cada mañana. Y estamos hablando de todas calles lindantes prácticamente a la radio. Por eso deben ser manzanas, ¿viste? Sí, manzanas completas. Manzanas podridas. Sí, exactamente, sí. A mí me gustaría que alguien les conteste, acá como en otros lugares, porque también pasa, nosotros venimos del lado de Villa del Parque y también pasa eso muchas veces que vemos, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque, está bien, yo entiendo que ahora, tanto verano como invierno, la gente compró los aire acondicionados y pone, pero no puede ser que sigamos sin solucionar este problema a esta altura, ¿no? Y no hay contestaciones a eso. Las únicas contestaciones son los tarifazos. Yo dudo que tenga una solución, porque el consumo infinito, ustedes saben que no es lo mío, por lo menos. No aporto a eso. Sí. Pero sí, claramente... la platita es 700%, estamos pagando 7 veces más de lo que pagábamos hace 2 años en una factura para tener el mismo servicio. El excedente quedó en los bolsillos de las empresas, ya lo hemos contado y ya hemos contado cuánto también. Y hasta peor, te digo, porque yo vengo contabilizando más cortes de luz, por lo menos en mi manzana, en mi barrio, tuve muchos más cortes en este último año. Que y hablemos que cuando hicieron algunos arreglos donde se parecía que cambiaban cables y se veían los cables que utilizaban, en ese momento hicimos una investigación, no eran de la mejor calidad. Claro, no eran de cobre, eran de aluminio, que duran mucho menos, tienen una vida útil mucho menor. Entonces vos ves, por ejemplo, donde vivimos nosotros, que cada 2x3, porque también hicieron arreglos de gas, hicieron arreglos de agua y todo lo demás. Y vivimos en un constante levantar la vereda y ponerla, y ya estamos también cansados de reclamar cuando alguien me venía a hacer la vereda nueva, porque cada uno que viene la deja distinto. Entonces vos tenés una vereda medio ondulada, para abajo, donde se te junta el agua cuando baldeas la vereda, y todo eso es de que cada 2x3. Hoy también estamos, hoy creo que es Saiza la que está dando vuelta por ahí, acá tendrían que estar viniendo, y seguramente van a romper en otro lugar nuevamente y dejar las veredas. Y después... también te pidan los vecinos que hagas esos arreglos. No es así. Bueno, nos fuimos con las luces y sombras de estas empresas. Un simple comentario para no dejarlo para después. El gobierno colocó deuda, dicen, por casi 45 mil millones de pesos. De pesos unos 1.500 millones de dólares. ¿En qué? En la ampliación del bote. Sea que estamos en el bote 2020 y bueno, allí los bancos compraron ese bote a un rendimiento semestral del 13%, eso da un poquito más del 26% anual. 45 mil millones que seguramente están sacando de Levax, de deuda de cortísimo plazo a deuda de corto plazo. O sea, eso es lo que entonces hoy se hablaba, porque hoy es también un supermartes con 565 mil millones. Hoy vence otra Levac. Que aparentemente están todos ubicados, o sea, se van de las Levac a los botes, solo que creo que queda que se va a ir de eso, porque también se va yendo cada tanto a unos 60 mil millones, algo así. A mí lo que más me preocupa es la falta de remos, porque vos viste que nunca hablan de los remos. Claro. No están invirtiendo en remos. Bueno, no sé cómo motores fuera de borda. Lo impuso el intendente de Pilar. Claro, cuando hizo ese. Bueno, y como tienen que ver con... Nico quería decir algo. No. Ahora no, se arrepintió. O se ofendió, mira, porque, viste, no sé. Maxi nos aporta que el 91 es el excusado, así que nos vamos a excusar. El excusado es muy buena palabra, palabra. Excelente. Sí. Bastante antigua. Sí. Así que, bueno, mira, ¿no? Se llama Botellas. Puede ser una botella con un mensaje tirado, arrojado al mar. Vamos en ese bote, en cualquier cosa. Bueno, el tema es Botellas Mambo Surf. Botellas llenas de amor. Es lo que quiere mi corazón. Botellas llenas de amor. Llena de amor, es lo que quiere mi corazón. No lees más ni lees menos. De ya y al mecha. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Llaman a una huelga de no inicio de 72 horas. Los SUTEBAS combativos llevarán adelante un paro de 72 horas que coincidirá con el no inicio de clases votado por la docencia universitaria contra la paritaria salarial del gobierno. Lo impulsaron contra la voluntad de la dirigencia de Baradel. El jueves 12 de julio, luego de casi 3 meses de paritaria cerrada unilateralmente por parte de la gobernadora Vidal, la Celeste se vio obligada a convocar a reuniones de delegados para resolver este plan de acción. Se levantó el acampe en Cargill. La multinacional norteamericana logró cerrar el conflicto con el despido de 44 trabajadores en las plantas del sur de Rosario. Por la tarde de este domingo, el sindicato aceitero realizó un almuerzo que dio fin al acampe de los despidos. Primero fueron los retiros voluntarios, luego los 44 despidos en las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear. Los obreros resistieron con paros internos sorpresivos y un acampe en los portones de la planta de Gálvez, pero no alcanzó y Cargill terminó imponiendo un acuerdo que dejó a los 44 trabajadores afuera. Neuquén, madereros de MAM cortarán los puentes. Resolvieron en asamblea realizar un corte de los puentes que unen Neuquén, Chipoleti mañana desde las 8 horas. Exigen al gobierno provincial la convocatoria a una mesa de negociación para dar una salida definitiva al conflicto. El reclamo es que la patronal cumpla con la reincorporación de los trabajadores restantes y pague las indemnizaciones adeudadas. La abogada de los obreros, Natalia Ormazábal, señaló que el gobierno debe obligar a los empresarios Bergese a sentarse a una mesa de negociación y dar una salida definitiva al conflicto. El pacto educativo, un nuevo ataque a los docentes de Jujuy. El gobierno de Morales, mediante su ministra de Educación, Isolda Calcina, impuso 2 medidas arbitrarias a las docentes. La primera medida obliga a cumplir una jornada de 5 horas de trabajo extra los días sábados para poner en pie las mesas de diálogo que discutan las premisas del pacto educativo. La segunda, conocida un día antes del comienzo del receso invernal, suspende el receso para directivos, personal administrativo y de limpieza. Los gremios evalúan un plan de lucha. Violencia contra la comunidad LGBTIQ. José Gaspanelo, el vicerrector de la Universidad de La Rioja, produjo el rechazo generalizado de los y las estudiantes ante una publicación en su cuenta personal de Facebook, donde un meme reproducía la imagen de la conductora de televisión Florencia de la B, que la identificaba como un hombre vestido de mujer. Organizaciones feministas hicieron público su rechazo a este meme, que busca descalificar los argumentos a favor de la legalización del aborto, y comunicaron su denuncia por transodio. El rector debió borrar su publicación, pero salió en diferentes medios anunciando que no va a renunciar. Licencia por violencia de género. La consiguieron las trabajadoras del ANSES y es por 60 días con goce de haberes. Además, puede extenderse e incluye la intervención de un equipo interdisciplinario. Tras casi 10 años de lucha, lograron que aquellas personas víctimas de violencia de género puedan acceder a una licencia específica. Son el primer organismo público nacional en alcanzarlo. Para gozar de este derecho, solo deben recurrir a la Oficina de Recursos Humanos y solicitar la aplicación del artículo correspondiente. A partir de esta manifestación, hay un protocolo que dispara la intervención. Renunció el primer ministro de Haití. Cercado por las protestas, renunció el primer ministro de Haití, Jacques Guy Lafontaine, junto a todo su gabinete. La crisis política se inició cuando el gobierno, siguiendo el lineamiento del Fondo Monetario Internacional, decidió aumentar el precio de los combustibles. Eso desató reclamos en todo el país. La renuncia se dio mientras la Cámara de Diputados trataba la permanencia del primer ministro y todo parecía indicar que la oposición ya le había quitado su apoyo. El alza en los combustibles, con incrementos de hasta un 50%, se bloqueó por las fuertes protestas de los sectores populares. Panamá, cuarto día de protestas en contra del alza de la luz. La Universidad de Panamá continúa con las protestas en contra de las intenciones de la empresa de transmisión eléctrica Sociedad Anónima de implementar un alza del 8.3% en el costo de la energía. Las protestas universitarias fueron reprimidas fuertemente con gas pimienta y balas de goma por parte de las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional. Hasta el día de hoy, se tiene conocimiento de 6 estudiantes heridos con balas de goma disparadas al rostro. Los estudiantes, docentes y administrativos no descartan en continuar con las acciones de protesta en contra del aumento de la energía eléctrica en los próximos días. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Grados en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 5 décimas la térmica, la máxima para hoy es de 12 grados y así va a estar toda la semana aparentemente hasta el viernes, que baja un poquitito más, 7 grados de mínima y 11 de máxima, así que, pero más o menos vamos a rondar estas temperaturas. Vamos a andar por ahí. Y bueno, acá estamos en este, como bien lo dijimos, este programa 91 de este martes, acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Caballito para ir diciendo algunas cosas, sí, más, aparte de toda la cantidad de cosas que tenemos para decir. Y sí, nos vamos a meter con algunos temas, como tiene que ser el tema de vialidad y los despidos que han tenido y cuál es la situación hoy de los trabajadores. Así que sobre eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando también sobre economía. Hoy nos toca hablar de esa guerra que hay comercial entre China y Estados Unidos. Y ahí tendremos el especialista que nos va a hablar sobre el tema. Vamos a hacer, por supuesto, tenemos el duplex, el famoso duplex, sí, con el otro lado. Ahí nos cruzamos a la otra anilla, intercambiamos informaciones, noticias y seguramente el fútbol, el mundial va a estar ahí metidito en todas esas cosas. Vamos a pasar por los medios masivos, por los medios del lado de acá. Y también junto con eso vamos a entrar en otro tema. Porque hoy es martes y en parte del super martes, como lo dicen. También seguramente hoy es el día que se nos van a decir cuándo es el índice de inflación de este mes, ¿no? Ese índice que aparentemente es el más alto del año. Ya llevamos 11,90% de inflación y ahora nos suma casi un 4%. Bueno, para hablar sobre eso ya estamos comunicados con Raúl Llanesa, que es delegado de ATE en el INDEC. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado. No, buen al día, contrario. Raúl. Buen día. Bueno, un poquito esto, ¿no? Estamos ahí, nosotros nos guiamos un poco por qué es lo que pasa con los aumentos, lo que nos está pasando día a día cuando queremos hacer nuestras compras, cuando queremos subsistir, ¿no? La gran mayoría de los argentinos. Y hoy, con se prevé uno de los índices más altos del año. Sí, los rumores se plantearon en los medios, o los grandes medios, es que va a estar entre el 3,4 y el 4%. En realidad nosotros estamos esperando que salga el dato a las 4 de la tarde, ¿no? Que sería el momento que se oficial. En realidad lo que nosotros planteamos,

Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta alarma está sonando hace más de 10 años. En Argentina se arrojan 300 millones de litros de glifosato y son cada vez más los casos de niños con malformaciones en zonas fumigadas. Es tiempo de actuar ya. Basta de fumigar a los pueblos. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Con esto de que la estación de Plaza de Mayo, el subte A, va a estar durante 3 meses, no va a parar en Plaza de Mayo, que creerán que nadie va a manifestarse, digamos, porque no llegan hasta la plaza. No creo. Igual te podés, vos caminando podés llegar. Sí, claro, por eso. Es de tremenda llegar hasta ese lugar. Es terrible. En subte no. Tenés que caminarte, pero vos te podés manifestar en otros lugares cercanos a la plaza, por más que la cierren y todo. No, más vale. Ese no es un problema para manifestarme, porque vos decís, porque cada vez sube más la espumita con respecto a lo que está sucediendo. Sí, yo creo que eso es lo que se puede hacer, ¿no? Salir a manifestarse. Seguro. Y decirle, porque hoy cuando hablaba de vuelta que iban a reducir ministerios, digo, ¿con eso qué ganamos? Sí, nosotros, sí. Como bien lo dijo él, el panorama de trabajadores y trabajadoras, jubilados, los que quieren empezar a trabajar y se encuentran con que también tienen miles de horas para hacer y para no llevarse algo que les alcance, la verdad que hay que ir a manifestarse, y si no, tiremos las vallas. Sí, bueno, los cooperativistas se van a manifestar hoy a partir de las 11 horas frente a la Municipalidad de La Plata, así que van a hacer un corte ahí. También hay una campe en el puerto, en las terminales del Río de La Plata, porque los empleados portuarios recibieron 160 telegramas de despido, así que están ahí. La movilización de manteros, que no tenemos el horario porque no lo anunciaron, en Perú hubo 160 en la legislatura porteña por la ley contravencional. Telam a las 14:30 están citados a una audiencia con el Ministerio de Trabajo. Hoy decían a la mañana, para que vos decís, hoy no hay ningún corte. Ningún corte, vos fíjate. No. Acá, en Ruta Alternativa, tenés la realidad que se vive día a día acá. Hay un montón. Bueno, a las 14, el debate en comisión del Senado por la ley de la legalización del aborto legal. La legalización del aborto legal. Qué bien dicho que estuvo eso. Cualquier cosa. Y bueno, 16:30, 18:30, pañuelazo. Igual también hay otras marchas. Este movimiento de peronista convoca también a marchar contra de la legalización. Pero bueno, no sé que si estarán marchando en Escobar tan temprano. Puede ser. ¿Pablo Gramilla? Sí, los pájaros. Bueno. Muy buen día. No sé, por ahí algún, qué sé yo, qué le puedo decir que anda marchando. Algún milico en un country, qué sé yo, algo de eso. Claro, marche un café también. Marche un café. Sí, muy porteño, mate por ahí. Claro. Sí, bueno, ¿qué va un a ser? Submarino, es época de submarino. Qué rico. Época, claro, qué buena idea. Sí, igual sí, no sí. Menciona el submarino, no estamos en tiempo no, de nuestro submarino. No, no, claro. No sería, no, no, no sería muy prudente, me imagino. Va, qué sé yo, en plena gestión Cambiemos, imagínese. Sí, sí, anda sí. Perdiendo un submarino, no lo busca no, más. No. Bueno, ¿cómo andan? Bien, excelente. Acá, excelente, mejor bueno, lujo. En un super martes, ¿qué pasa? Arriba el ánimo. Super martes. Estamos como el Super Bowl. Martes, señora, señor. Sí. 536 mil millones de palos en danza, el EVAC, que si los tenedores del EVAC los fueran a cambiar por dólares, se llevarían unos 18 mil millones de dólares, con lo cual, bueno, se quedaría el Banco Central, no, mire, no le quiero decir ni la metáfora, limpio de dinero, sí, digamos. Claro, de papel. Exacto. Bueno, así que, en definitiva, bueno, ahí estamos un poquito con ese tema en el día de hoy, así que hoy es un día de muchos números, imagínense, tenemos el numerito de inflación, tenemos la timba financiera, Bueno, así que hoy es un día cargado en ese plano, por supuesto. Así que vamos a ir haciendo un repaso de lo que dijeron los medios masivos comerciales y estatales en el día de ayer y, por supuesto, las tapas del día de hoy para ir un poquito trabajando sobre este tema. Bien, el gobierno igual dice ámbito financiero que confía en que se van a renovar el 73% de las LEVAC si es que el dólar no sube. Algo que, bueno, usted sabe cómo es. Sí. Bueno, en fin. Algunas cositas que me parecieron por lo menos interesantes en el día de ayer. Fíjese, teníamos, vio que se viene hace rato, a partir de una investigación del periodista Morín, se viene destapando, disculpe el término, se viene destapando esta idea de que, bueno, el gobierno de Cambiemos ha financiado su campaña en la provincia de Buenos Aires con guita, digamos, de aportantes raros. Claro. O que por lo menos no se pueden justificar. No, claro. ¿De dónde saqué 50 mil pesos para aportar? Claro. Entonces por ahí le dieron a gente que no tiene un mango, claro. ¿Sí? de que recibe por ahí algún plan social. Y que ni siquiera es de Cambiemos. Claro. Usted aportó, señor. Yo no aporté. No, pero usted aportó. Bueno. El problema es cuando le quieren endilgar también a los funcionarios de Cambiemos que aportaron. Eso mismo. Pero yo tampoco aporté. No. Es el caso del concejal de Cambiemos de Montehermoso, Julio Coñoen. Disculpe la expresión también. Sí. Hoy tenemos expresiones, bueno, un poquito desafortunadas. Julio Coñoen, entonces, nos va a contar qué es lo que le pasó con esto de la plata. No, ¿qué Coñoen le pasó? Quiero denunciar, es decir, yo no me robé, yo no aporté a la campaña. No tengo cómo justificar la guita, le pido por favor que digan que no, y nadie lo recibe. Es extraordinario. Y si no, escúchelo con el adalid de la transparencia en la Argentina, Nelson Castro. Escúchelo. Julio Coñoen, que es concejal de Cambiemos por Montehermoso, que aparece como uno de los que aportó 38 mil pesos, que no los aportó, uno de los damnificados por este hecho, que es un hecho de mucha gravedad que necesita investigarse en todo detalle. Primero que si alguien te hubiera avisado, bueno, vaya y pase, pero el destrato que hay también con respecto no solamente a esto, lo de los mal llamados aportes truchos, porque primero que yo no hice aporte, y segundo que no soy ningún trucho, solamente nos dirigimos a nuestros referentes, primero locales. A ver, correcto. ¿Quién es el que hizo esta maniobra? Y nadie los atiende. Nadie sabe. Primero que acá nadie sabe. Preguntamos a nivel seccional. Nadie tiene información. Ajá. Y de ahí le pedimos a nuestros referentes seccionales que por favor nos atienda alguien de la provincia, y en este caso le vamos a pedir que nos atienda la gobernadora, para que realmente nos dé una respuesta. No, porque el hecho es grave como tal, porque además la extensión que tiene, fíjese, usted ya nos da tres casos, porque algunos creían que era una fantasía. No, efectivamente esto está ocurriendo y es imprescindible que se esclarezca. Primero, como usted dice, ¿no es cierto?, para limpiar el nombre de ustedes, que está afectado con esto, ¿no? Es así, Nelson. Este hecho fraudulento que está perjudicando a muchos de sus cuadros políticos. Este es un hecho que tiene que ver con el financiamiento de las campañas. Es la transparencia que prometió Cambiemos y que en este caso, como ustedes ven, es una de las tantas cosas más que no se han cumplido. maravilloso. Bien. Si me hubieran avisado, vaya y pase. Claro, si vamos a hacer una joda, avísame, así estoy avisado. Cuando me vienen a preguntar, digo, sí, sí, claro. Así no va. Era una fiesta sorpresa. Sí, claro. Yo no recibí nada. Sí, yo no recibí nada. Avísenme, por lo menos, yo después le chamullo de última. Claro, seguro, vaya y pase. Le consulta a mi jefe, nada, le pido a la gobernadora que lo aclare. Claro. Bueno, según la tapa de La Nación, la gobernadora, la Leona Vidal, está ocupada en limitar las obras públicas, claro, y está discutiendo para que el ajuste no, y utiliza este término, no ahogue a la provincia. Claro. Bueno. No, bueno. En el caso de la provincia de Buenos Aires, utilizar el término ahogamiento sí, no es tampoco muy feliz. No. Teniendo en cuenta las frecuentes inundaciones. Sí, sí, claro. Le mandamos, por supuesto, un abrazo al intendente de Pilar, sí, que sabe de sí, cómo remar sí, el agua, ¿no? Bueno, bien, el Fondo Monetario Internacional prevé menor crecimiento por necesidad de aplicar ajustes. Ah, bueno. Bueno, en ese sentido, ayer a la noche, en el programa de Ale Fantino, Maxi Montenegro, bueno, vio como son todos de las espadas que legitiman, vienen legitimando el discurso hegemónico en los medios, Bueno, nos cuentan un poquito cuáles son las dos alternativas que baraja el fondo para la Argentina. Ajá. La buena y la mala. Y le va a poner nombre, Fantino, al plan del Fondo Monetario Internacional, cuya titular está viniendo el día viernes acá a la Argentina. Claro. ¿No lo siente más fresco el clima? Sí. Sí. Ahí la llegada del ventoso. A medida que se acerca, va refrescando, le digo. Vaya poniéndose un buzo porque se acerca la GAR. Bueno, escúchelo entonces cuáles son las dos opciones, porque por ahí la oyenta no sabe. Prepárese porque nos dan la perspectiva para 2018 y también para 2019. Te vamos a estar contando con Maxi Montenegro y te vamos a mostrar un documento del Fondo Monetario Internacional que cuenta lo que ellos creen que va a pasar con la economía argentina. Fíjate cómo se llama el programa del Fondo, ya Argentina. Programa Vaselina, no son boludo lo del Fondo. Fíjate cómo le pusieron, programa argentino, programa Vaselina. Ya los tipos saben, hay dos escenarios. Ellos plantean que hay un escenario que llaman base y un escenario adverso. En el escenario base, Argentina, 0,4% de crecimiento este año, 1,5% de crecimiento el año que viene. En el escenario adverso, una caída de 1,3% este año, 0% de crecimiento el año que viene y 21% de inflación. El acuerdo con el fondo te sirve para generar parte de la confianza. ¿Y hasta ahora generó confianza? Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora no. Hoy no sabemos si Argentina va al escenario base que planteó el fondo o al escenario adverso. ¿Por qué? Porque hasta ahora no logró generar el ingreso de fondos privados a la Argentina que vuelvan a apostar en los bonos de la deuda argentina. Bueno. Claro. Claro, sí. No apostaron. Lo que vos hablabas de esto. Pero el invierno no llueve, no caen las inversiones. No caen las inversiones, no. Y para colmo, vos hablabas de cómo se toma deuda. Se toma deuda, lo decíamos al comienzo del programa, para 2020. Claro. Qué curiosidad, ¿no? Vaya a saber quién está el 2020. Claro. Claro. Yo ya fui. Usted lejos que claro, alguien la va a agarrar. Y sí. Claro, claro. Y si nos toca a nosotros de nuevo, vemos qué hacemos. Si las papas están calientes, ¿por qué le voy a dar yo el primer mordiscón? Claro. No. Por eso le digo. En este sentido, entonces, también le doy dos o tres cositas de la tapa de los diarios que es bueno tener presentes, ¿sí? Apuran el llamado Consejo del Salario para aumentar el sueldo un 25%. O sea, lo máximo que estaría, para lo que estaría llamando el Consejo del Salario es para que se deprecie el salario. Claro, sí. Clarísimo. Y las provincias, dice Ámbito Financiero, blindan fondos al transporte porque temen que el Estado Nacional se lleve hasta la guita para que circulen los bondis. Bueno, está complicado. Sí. Sí. Tremendo. Y se sigue complicando. Sí. Bueno. Le traje una voz opositora. Ajá. Ah, ¿de quién? Miguel Ángel Pichetto. Ah, qué bueno. Qué bien. Estuvo charlando, chusmeando un ratito con Luis Novarecio. Y nos habla de dos cosas. Primero, si me preguntan una idea general de toda la charla, dura como 57, 58 minutos. El general, podríamos decir que Pichetto es un espectador de la realidad. ¿Sí? O sea, él la mira de afuera y se la describe. Claro. Sí. Dice, sí, claro, está complejo el tema, ¿qué va a hacer? Esto es así, quedan 6 meses, bueno. Y también nos habla de cuál es el rol del peronismo. Ajá. ¿Qué es el peronismo? Esa es la pregunta, sí, esa es la pregunta. La por eso, ahora mismo se lo va a contestar el líder de la oposición, escúchelo. Bueno. Está con nosotros, para algunos, el hombre decisivo del partido justicialista, que es el senador nacional Miguel Ángel Pichetto. He estado con todos los presidentes del peronismo desde el 83 a la fecha. He sido diputado nacional con Carlos Menem, he sido presidente del bloque del Senado con Eduardo Duhalde, presidente del bloque del Senado con Néstor Kirchner y presidente con ella. Y he tenido siempre un comportamiento de colaboración con mi partido y con el gobierno que en esa coyuntura histórica gobernó. Creo en el sistema de pertenencias partidarias, creo en el sistema de lealtades, y en ese sentido he funcionado, digamos, así he funcionado. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Arrancamos? ¿Cómo no? Diagnóstico de la situación social y económica de Argentina. Yo veo algunas complejidades en lo económico, en lo social. Hay temas que preocupan, especialmente en los sectores de las empresas PYME, el costo de la energía y del gas. Indudablemente esto está provocando situaciones de zozobra y de pérdida de empleo. Tampoco tengo una mirada apocalíptica. Creo que el gobierno está tratando de paliar una crisis financiera con corrida de la moneda que más importa en la Argentina, que no es precisamente el peso. Hay una cultura ligada al dólar y que indudablemente, bueno, vamos a ver cómo lo lleva adelante. El gobierno ya hizo el ajuste. Que quede claro, el ajuste lo hizo con la devaluación. 55% de enero a hoy. Déjeme usar la terminología del oficialismo. ¿Lo peor ya pasó? No, yo creo que todavía no. Creo que hay procesos en evolución que tienen que ver con la consecuencia de este tipo de medidas. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos 6 meses. El peronismo no es la izquierda, ni es un frente de izquierda revolucionario, ni quiere la interrupción del proceso democrático. El peronismo expresa más el centro nacional, tiene una visión más ligada a la defensa de la industria nacional, no plantea vivir con lo nuestro, no plantea cerrar las fronteras, pero sí cree que es importante cuidar el trabajo de los argentinos. Bueno, sí, se agradece. Yo hace 40 años llegué y pregunté, ¿qué es el peronismo? Y ahí tiene la respuesta. Gracias, Pablo. No, por favor, faltaba más. Siempre es bueno recordarlo. Me voy a hacer una remera con esa definición. El periodismo no es, usted vaya haciendo una lista. Sí, claro. Arranque por todo lo que no es y después le da el resultado. Y lo que queda. Sí, es así. Bien, o sea que seguimos indagando qué es el peronismo. Claro, bueno. ¿Está bien? Bueno, y le traje lo último, le digo lo último. En ese sentido, discúlpeme, le hago una acotación. La tapa de página 12, que dice, fuera del gobierno no hay quien apoye el acuerdo con el fondo. Sí. Como ve, claro, no es tan no, realista. Claro. ¿Eh? Bien, con esto le quiero decir que en realidad está circunscripto eso. Sí. Bueno, veo cómo es, cuando uno quiere torcer a veces los títulos, llevarlos para el lado que uno quiere, bueno. Bien, y entonces le voy a cerrar, por supuesto, ¿cómo se soluciona todo esto? Ah, ¿tiene la solución? Bárbaro. Pero por supuesto, qué acá bueno, en Ruta Alternativa tenemos todo. Todo. Le trajimos los problemas, las oposiciones, las distintas miradas, la gente que grita y dice, esto no es mío, y también le traje la solución. ¿La solución a todo cuál es? Las elecciones. Ah, claro. Que es un proceso de oferta y demanda. Ah. Y si no, escúchelo a Pablo Rossi, quien está reemplazando a Marcelo Longobardi en Mitre. Escúchelo. Terminó el Mundial, llegan las eliminatorias electorales. Y lo cierto es que lo que plantea Claudio hoy es de una indiscutible, es de un indiscutible realismo. Lo único que sabemos es que el año que viene se vota. Y aunque empecemos ya a advertirle a los políticos que si piensan convertir esta, la que viene, en la campaña más larga del mundo, son unos irresponsables por todas las razones, que siempre están pensando en las elecciones y nunca en las cuestiones de fondo, podremos tener razón, es cierto, como crítica al sistema político, pero va a ser inexorable que los caminos se junten, porque a partir de las discusiones que se den por el presupuesto, de lo que termine resultando la salida de la crisis y una serie de factores, se van a delinear los candidatos y las candidaturas, la oferta electoral, para ordenar también la demanda, porque está confusa la demanda. Esa demanda electoral no está clara. Las elecciones del año próximo, donde se va a definir, como dice Marcos Peña, si Cambiemos es un verdadero proyecto de poder que cree que tiene que pensar cómo seguir ganando elecciones. O si Cambiemos será ese grupo político que sacrifique todo en pos de enderezar la economía de este país, aún las elecciones. cosa que parece ciertamente improbable. No se van a sacrificar. No. Bueno. Bueno, ahí tiene un panorama de lo que viene. Claro. Ahí tiene un panorama de lo que viene. Igual Pichetto dijo que Cristina va a ser candidata. Sí, Pichetto. Pero vio cómo es. De los 58 minutos de la entrevista a Pichetto, sí, lo menos relevante fue eso. Ah, claro. Sí. A menos que uno quiera poner a Cristina en el centro de la escena por alguna razón. Claro. Sí, a mí me hizo ruido. Claro, claro. Vio que uno dice, todos los medios, en buena medida, los portales, por lo menos web, aparece... Lo que dijo Pichetto, no, Cristina va a ser candidata. Cuando Cristina no dijo nada. Claro. Entonces empiezan a aventurar, porque muchos vienen diciendo, entre ellos Pablo Rossi, que el problema es que como Cristina no aparece en el mercado electoral, entonces a Cambiemos se le dificulta justificar lo que están haciendo. O sea, la culpa la tiene Cristina otra vez. Y bueno, alguien tiene que tener la culpa. Claro. Alguien tiene que tener la culpa de todo lo que está pasando, que por supuesto no es el gobierno desde ya. No, claro. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Primero que yo no hice aporte. Y segundo que no soy ningún trucho. Oro y plata para Coñoen. Le dedicamos este tema, las taradas. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Y un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay. Late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Digo que una mulata por oro y plata se enamoró. La de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno,

no anda el timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. ...102.5 en Buenos Aires... ...102.5 en Montevideo... ...dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia... ...dos programas que nos gustaría escuchar... Milonga. ...si estuviésemos del otro lado... ...contactos... ...más que contactos... ...abrazo radiofónico... ...ruta alternativa... Milonga. ...mañanas activas... La milonga es... Otro periodismo, en el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Muy bien, y estamos ya en comunicación. Ese separador nos indicaba que estamos comunicados con Uruguay. La otra orilla, ya nos cruzamos, ahí estamos. Buenos días. Uy, sí. Estamos, sí, levemente desfasaditos. Sí. Levemente desfasaditos. Estamos escuchando el spot todavía, sí. Exacto, exacto. Así que bueno, en segundos nomás ya podemos estar dándoles la bienvenida a esta orilla, a las escuchas y los escuchas del barrio de Peñarol. ¿Están ahí? Roxana, Patricia, Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bien. Muy bien, Nico, muy bien, acá, excelente mañana, horrible el día, pero acá la vamos apechugando. Bien, acá estamos con Ismael en el estudio, también está nublado la cosa por Peñarol, un frío es impresionante, sí. Y también mucha humedad, una porquería, como decimos, por donde se lo mire. Sí, señor, sí, señor. Bueno... A uno de los integrantes del equipo, a Franquito, que está allá por Buenos Aires, y nos contaba que hace un frío tremendo hasta ahora por ahí. Sí, viento, sí. Frío, sí, horrible. Sí. Sí, muy ventoso. Asquito, sí. Total. Sí, señor. Usted lo ha dicho, Ismael. Franquito, que ahora va seguido porque es lo que tiene... Bueno, Daniel, usted un día se fue para allá y no volvió más, ¿no? Claro. Y Franquito creo que estaba transitando ese camino, el camino del amor del otro lado del río. Ajá. Y se van quedando cada vez más. Pero me sospecho que no se enamoró de los paisajes, ¿no? No. Parece que se enamoró de lo que habita el paisaje. Ah, muy bien, así se ¿Cuánta hace. ¿Cuánta poesía para la mañana? Todavía que somos pocos, cada vez que vamos para allá, te enamoras de alguien y te quedan. Nos vamos a quedar sin habitantes. Claro. Juega en contra, eso sí. Seguro. Vamos a ver si la hacemos un poco más balanceada la cosa. Está bien. Bueno, Daniel, nosotros aquí... Estamos, le informamos a ustedes tres y también a la audiencia de la colectiva por la 102.5 y también por internet de un decreto llamado el decreto Mordaza. Ajá. Bueno, que hemos trabajado primero que nada con nuestro columnista sobre el tema, Santiago Miranda, el abogado Santiago Miranda, y por suerte luego ha tenido repercusión en otros medios de comunicación, incluso algunos comerciales, pero había estado... Era un decreto Mordaza, ahora vamos a ver por qué Mordaza, que a la vez estaba silenciado en las empresas de comunicación. Por suerte, a ustedes les habrá pasado alguna vez, me imagino, que son los pioneros en largar un tema, que como que nadie le da pelota, y de a poco se empieza a filtrar, hasta que en un momento, bueno, eso explota en todos lados, y ahora sí es discutido por todos los medios de comunicación. Pero bueno, uno siente que ha aportado... su granito de arena, ¿no? En empezar esta bola de nieve, de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Mirá que bien, tiene bien. Que ver con un decreto, el decreto 111-118, 115-018, perdón, es un decreto del año 2013, pero que ahora se hace vigente, se pone en práctica. Ajá. y que sistema, lo que hace, en resumidas cuentas, es exigirle a los investigadores universitarios, a los científicos, que antes de realizar cualquier investigación tengan que pasar por la ventanilla, digamos, de la Dirección de Recursos Acuáticos, la DINARA, para avisarles cuál es el grado de esa investigación, qué es lo que van a investigar, cuál es el staff del grupo de científicos, y las conclusiones de esa investigación tiene que ser publicada por el organismo gubernamental, ¿no? Claro, pero además se arrogan el derecho de manejar la información a PHR, es decir, el derecho exclusivo de la información que se produzca, con el agregado además que puede autorizar o no, es decir, puede validar o no, desde el punto de vista institucional, el resultado de la investigación. Es decir, establece como un doble control en la investigación. Primero a la entrada, es decir, previo a la investigación, ¿no? ¿Quién es el equipo? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué organismos están detrás? ¿Cuál es el currículum de los investigadores? Y después, a posteriori, se arroga el derecho de uso, de posesión y de uso de la información, y todo lo que quede por fuera de eso no lo va a considerar como un dato científico válido. Y la DINARA es quien aplica las políticas en materia de recursos acuáticos. Entonces, lisa y llanamente, lo que está haciendo es establecer un control de facto sobre las investigaciones. Por ejemplo, el artículo 48 de este decreto expresamente prohíbe, además de que pide que se le entregue a la DINARA, este organismo gubernamental, las conclusiones de la investigación, les exige que digan cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es para publicar en una revista científica. Bien, si el objetivo es ese, no puede divulgarse, por ejemplo, en un medio de comunicación, porque no sería el fin con el cual la investigación nació. Entonces, claro, también controlan la divulgación y publicación de los datos fuera de los lugares que la DINARA considere pertinente, ¿no? Claro. Obviamente que esto concitó la reacción de toda la comunidad científica y universitaria, ¿no? En concreto, en uno de sus espacios aquí, Santiago Mirande entrevistó al profesor Diego Lercari, quien decía: a tal punto llega el decreto que no podemos ni sacar mojarritas con un calderín para estudiarlas sin pedir autorización a DINARA. Mm. Eso vale. Es en concreto lo que decía el especialista. En material que está disponible, por supuesto, en nuestra página web, un análisis sesudo y pormenorizado de este magistrado. Por último, señalar cuál es el contexto en el que estamos, ¿no? Hay una serie de datos que son importantes. Estamos con un río negro, el río ese que corta al Uruguay en dos, norte-sur. Estamos con un río negro que ya está contaminado, ya los índices son sustanciales, por lo que queda claro que los niveles de fósforo que arrojará la nueva pastera que se pretende instalar allí van a empeorar aún más las cosas. El fósforo es además lo que favorece el crecimiento de la cianobacteria. Uh-huh. Bueno, y otros elementos más, como la planta de Fray Ventos vertiendo 75 kilos de fósforo por día hoy en día en el río Uruguay. Uh-huh. Bueno, y otros datos más, otro panorama bastante nefasto que hace que esta mordaza tenga que ver con que no se puedan desarrollar investigaciones que evidencien la situación de alarma que existe, claro, medioambiental con estos temas. Más o menos por allí está el panorama con este decreto mordaza del gobierno contra la investigación científica. Ismael, Nico, ¿habrá tenido algo que ver en reflotar este decreto? Que por lo que veo además es extensísimo. Ustedes hablaban del artículo 48, ¿no? O sea que es tremendo, sí, decreto. ¿Habrá tenido algo que ver la divulgación y el eco que tuvo además un trabajo científico realizado y que justamente marca el nivel de agrotóxicos en peces, en el río Negro y en el río Uruguay? Sí, Sí, sí, porque son, en concreto hay dos cosas que preocupan, ¿no? Por un lado, el impacto medioambiental de esta segunda pastera, y por el otro lado, justamente el impacto ambiental que están generando los agrotóxicos, sobre lo cual también el gobierno ha intentado poner, digamos, como un blindaje mediático para que no se divulgue la información, ¿no? Ya que la explicación uno la ve cuando hace el análisis de las exportaciones uruguayas. El segundo producto más exportado por Uruguay hoy día es la soja, y claro, tiene un impacto sobre las exportaciones que es nada desdeñable. Claro. Parte, digamos, de la tendencia, es decir, hacia dónde ha orientado la economía, sí, sí, este gobierno, ¿no? Sí, y negar los efectos del modelo productivo. Bien. Bien, pero hablemos un poco de ustedes. Lo de acá ustedes habían consultado un poquitito respecto de las bases, de las bases militares, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Las bases militares, efectivamente, de Estados Unidos, del Comando Sur, que cada tanto el Comando Sur desde 1999 intenta meter alguna cosa con el disfraz, siempre es el mismo, ¿eh? El disfraz siempre es el mismo, una suerte de ayuda humanitaria, de ayuda científica, o de vaya a saber qué tipo de ayuda, pero en realidad lo que pretenden son bases militares. En este momento tiraron por lo menos dos posibilidades concretas. Una es en la triple frontera, que es sobre la que me parece han estado avanzando más, y otra es en Ushuaia. Además está una prevista en Neuquén, desde 2012, que también intentan reflotarla. Por lo menos en el caso de Neuquén, que justamente estaría ubicada en la ruta del petróleo, es decir, muy cerquita de Vaca Muerta, ¿verdad? Esta base está siendo muy resistida por los diputados, ¿no? Que ya han presentado un proyecto de ley para que no se pueda instalar allí esta base militar. En Misiones, es decir, en la triple frontera, también hay una resistencia, o sea que habrá que ver qué es lo que se llega a hacer con eso, y en lo de Ushuaia es como que está verde. En este momento, al igual que el año pasado, ustedes recordarán que el año pasado se realizó aquí en Argentina, en Buenos Aires, en particular, la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Este año tenemos el G20, con todas las previas que ya se vienen produciendo del G20. Lo que tenemos, al igual que el año pasado, como lo decía, son asesores militares de Estados Unidos, que uno los puede ver, los han fotografiado paseando, cambiando dinero, no sé, tal vez comprándole bags, vaya a saber lo que estaban haciendo allí por el centro de la ciudad, ¿no? Muy cerquita de la Casa de Gobierno y estas cosas. Bueno, eso es lo que tenemos. Y la única base concreta que tenemos instalada es China, ¿eh? También en Neuquén, recordar que fue un convenio de 2012, que se terminó de concretar en 2016, son aproximadamente 400 hectáreas que están cerradas, están administradas por el ejército chino, y es una base que está prevista allí para el observatorio del universo profundo. Han instalado una antena y el observatorio de la luna y el observatorio del universo profundo. Está administrada y esta es una de las grandes cuestiones. Está administrada, como ya lo dije, por el ejército de China. Y hay además allí en la firma se han producido una serie de cuestiones secretas que no se han dado a publicidad, a pesar de que el gobierno que heredó esta situación, el gobierno de Cambiemos, niega que haya cláusulas secretas alrededor de esta base china. Pero bueno, este es un poco el panorama de bases aquí. Qué mal pensados que son. Los chinos quieren mirar las estrellas. Sí. Piensan que tienen algún interés militar. Sí. Es un espacio chino, ¿eh? No regido por las leyes chinas. Lo que ocurre ahí adentro es todo chino. Punto. Pero

decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. Bueno, estas asociaciones libres que hacemos en Ruta Alternativa sistemáticamente nos llevaron casi inexorablemente a José Ignacio Rodríguez, conocido, mucho más conocido este cordobés como el Chango Rodríguez, que nació en 1914. Ahí está, a ver, escuchemos un poquito. Igual que la calandria que azota. Qué lindo, qué hermoso. Y este es Rally, ¿no? El que canta. Claro, claro. Buscamos una versión un poquitito más allornada, justamente la de el Rally Barrio Nuevo. A mí me parece hermosísima. Sí, la voz de él también. Sí, también. ¿No? Sí. Bueno, ¿por qué está este tema? Porque este tema justamente cuenta. Cuenta su historia, esta parte de la historia del Chango Rodríguez, cuenta ese encierro en el que estuvo. Este compositor cordobés que. Cuando le llegó el momento del encierro en el año 1963, tenía 49 años y ya era un reconocido compositor. Su primer tema, vos lo vas a recordar seguramente todos los oyentes también, es Vidala, tengo una copla. Y bueno, parece que primero lo soñó un tipo abajo de un árbol con una guitarra cantando esto, después se levantó y lo escribió. Sí. O sea, un personaje dentro de la época, un personaje total. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa noche del 11 de diciembre de 1963, le cambió la vida. A él le cambió la vida por completo y le cambió la vida a su compadre, que se llamaba Juan Pedro Temístocles Álvarez, y le decían el Loro. Le cambió la vida porque lo mató, le pegó un tiro en la cabeza. El día había comenzado en la casa de Gerardo López, otro grande, otro famoso, el cantante de Los Fronterizos. Allí había estado mateando primero, después comiéndose un asado. Él asegura que no tomó, aseguró en su momento que no había tomado una gota de vino. Luego pasó por la Philips, la grabadora Philips, a retirar 30.000 pesos. Lo digo porque tiene que ver con la historia. 30.000 pesos se los metió en el bolsillo de la camisa. Yo supongo que 30.000 pesos en 1963 debe haber sido mucha guita. Él andaba con eso en la camisa y después se fue a la casa de su compadre, de El Loro. ¿Y qué hace cuando uno llega a la casa donde ha sido invitado con un asado? Un artista de esta categoría llega a una casa, va con la guitarra, casa la guitarra y se toca un par de temas. Es lo que todo el mundo espera. Si viene alguien que canta, vamos a escuchar un poquitito. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando terminó uno de los temas se olvidó de dar los créditos a los letristas. Y uno de los que estaba allí presente se lo empezó a recriminar, hasta que empezó a recriminárselo de mala manera y se armó una trifulca importantísima. Se terminaron agarrando las trompadas, qué sé yo, bueno, porque el otro se había olvidado de decir que fulano había hecho el tema. Al final, el tipo sintió que lo estaban vilipendiando, entonces agarró a su mujer, la gringa, el amor suyo de toda la vida, con el cual después se casaría en la cárcel, ya preso, la agarró a los dos alumnos que había llevado justamente a la fiesta del compadre, los cargó en el auto y se fue. Y volvió, al rato volvió, porque para colmo se dio cuenta que le faltaban los 30.000 pesos del bolsillo. Entonces ya, además del origen de la trifulca, estaban los 30.000 pesos en juego. Entró de nuevo a la fiesta, pero esta vez ya vino con un revólver, un Colt 45, armado hasta los dientes, y terminó pegándole un tiro en la cabeza a su compadre, que trataba de que se fuera del lugar nada más. Hay allí, por supuesto, distintas versiones. El hombre, algunos señalan que el hombre tiró 3 tiros al aire, le pudo haber pegado a cualquiera. Otros dicen que no, que directamente le pegó un tiro. Y si le prestamos atención a la canción con la que él cuenta lo que le ocurrió, dice que estuvo demorado por un toro mañero. Dice la canción, donde él va relatando absolutamente este tema, ¿no? Igualmente digo, ¿no? Si hubiera tirado 3 tiros al aire, no deja de ser violentísimo. No, si baja a la casa, busca un arma y vuelve a pegar 3 tiros. Totalmente intencionado. Otro parecido, porque hay guita, no nos olvidemos que también en el caso del Piti había

Y vos sabés que nos estábamos preguntando hace bastantes tiempos, charlando, ¿qué pasa que tanto todos están en Europa, ¿no? Te sigo hablando de fútbol un poquito. Sí. Y cómo que viaja tanto el tiempo, decíamos, Tapia está ahí. Bueno, ¿saben qué? El AFA montó una nueva sede de captación en Marbella, buscando al nuevo Messi. Qué lugar de miércoles que se buscó, ¿no? Sí, exactamente, es ahí donde buscó. ¿Qué es lo que sucede? Que parece que hay en miren lo que es, ¿no? No solo los futbolistas que juegan en la selección, que los traen acá, que se los compran enseguida a todos los equipos, sino que los chiquititos, sí, hay una cantidad, una camada así como fue la de Messi, que está en Europa. Está trabajando en las inferiores, en clubes chiquititos. Son chicos entre 10 y 13 años, ¿no? Algunos hijos de algunos jugadores que ya están practicando ahí. Lo cual hizo que se fuera acá nomás. Enseguida, por eso, Tapia está ahí en Barcelona. Está dando vueltas por ahí. Según se sabe, hablando con alguien para convencer que sea manager Pekerman. Pero en realidad lo que está generando... Sos vos esa, ¿no? En general. Por supuesto, y está buscando captación de pequeños genios del fútbol para ya el reemplazo de Messi, en una sede muy linda, ¿no? Muy linda el lugar, con una vista muy buena, como siempre, con un campo de entrenamiento, o sea que los chicos no es que se vienen acá y se los van a... Sí. No. O sea que intentan que ese sub-20 que nazcan los nuevos valores estén, y como son tantos los que están ahí, se entrenen directamente en Ahora, Europa. Ahora, yo digo, y todos los chicos que juegan acá... En todos y los bueno, clubes, que aparte los clubes a veces ni siquiera los alimentan bien. Bueno, ni hablar de las redes de trata que claro, supimos, ¿no? Digo, ¿cómo es esto, no? De fomentar el deporte. Esta es la noticia boom del día de hoy. Mañana voy a intentar ver qué hacemos con los chicos. Claro. Porque, vale, yo no entiendo. Millones por acá, ponemos allá. Bueno, si vos querés a alguien, hacé lo mismo que hacen los clubes europeos. Traelos acá, montarles un lugar por supuesto. Donde los chicos claro, se formen. Claro, la AFA, en vez de tener políticas para retener a los pibes, dice, ah, bueno, como se fueron para allá, vamos para allá. Entonces, vamos a buscarlos ahí y ponemos un lugar para que estos chicos sean y se tengan. Captación de nuevos valores para el reemplazo de Messi. Ya captación es fea la palabra. Es horrible. Y a Messi que le digan que lo van a reemplazar, no sé. También, si... no sé si quiere, pero bueno, esa es la historia. Que, todavía está jugando. Sí, que quedaste viejo, le van a decir. Bueno, circuló esta semanita que recién comienza una noticia, bueno, con esto de la legalización del aborto. Hay una gran oposición, como decíamos ayer, digamos, mucho más que cuando esperábamos la sanción en diputados, ¿no? Ahora hay una oposición ya violenta. Ayer hablamos con esta chica de Mumala. Bueno, en un colegio de Martínez, en San Isidro, el Malincrot, es una escuela, mandaron una autorización para que los padres expresaran que sí, querían que sus hijos asistan, a participar en una charla optativa, era para jóvenes. La que daba la charla era una charla testimonial, Patricia Sandoval, una mexicana que se hizo 3 abortos, pero que ahora recorre el mundo en contra de la legalización, ¿no? Bueno, debe tener sus problemitas. Todos ellos volvieron a sus casas, los chicos, con un muñequito de madera. Un kit. Sí. El bebé por nacer, y llevaba junto a la leyenda: gracias a vos hoy puedo estar con mi familia, que Dios te bendiga. Bueno, el muñequito era un muñequito de madera, queremos aclarar, ¿no? Porque a lo mejor ellos se confundieron. Bueno, hablan en contra del matrimonio igualitario, la identidad de género, los anticonceptivos de todo tipo. Y repartieron un material que es tremendo, que la fundación se llama Merced Vida. Y una de las dirigentes participó en el debate en Cámara de Diputados, supongo que en algún momento va a estar en la Cámara de Senadores. Y hablaban de la anticoncepción, en el folleto decían algunos puntos. Por ejemplo, que no es el remedio más eficaz contra el aborto, que puede prevenir un embarazo para no tener que abortar, porque dicen que las píldoras anticonceptivas pueden entrar en un porcentaje de abortos precoces. La mentalidad anticonceptiva, entre paréntesis, rechazo al hijo, ¿no? Conduce a aceptar más fácilmente... Anota todo esto, por favor. Conduce a aceptar más fácilmente el aborto en caso de embarazo no deseado. Y el tercer punto era: la anticoncepción favorece las relaciones sexuales con múltiples parejas, lo que ha hecho múltiples las ocasiones de embarazo no deseado. O sea, represión, reprimamos todo lo que tengamos ganas de hacer, que tenga que ver con el cuerpo, lo sexual y todo lo demás. Y las mujeres, dejémonos embarazar, embaracémonos y tengamos miles de pibes, para no sé, para sostener la humanidad, para no sé. La estadística confirma, dicen ellos también, que el aumento de anticonceptivos no disminuye el número de abortos. Bueno, queremos aclarar que digamos, consumir anticonceptivos lo que disminuye es la posibilidad de embarazarse, claro, no de claro, abortar. Claro, están claro. Un poco confundidos. Pero uno de los puntos más sobresalientes de este documento, los chicos se fueron con unos folletos con fotos hermosísimas, que muestran bebés todos desmembrados. Bueno, todas falacias, porque de verdad son falacias, ¿no? Ahí vamos. Hablaban de la reconciliación con el bebé abortado. Claro. O sea, si vos ya hiciste un aborto, te tenés que reconciliar con este bebé. Vamos a decirle bebé porque sin acento es muy bueno. Para las personas que creen en Dios, la vida no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad. Para experimentar la reconciliación con el bebé abortado, se recomienda realizar ciertas acciones concretas. Sin reírse, vamos a escuchar. Son pasos para seguir frente a Jesús sacramentado. No sé cuáles son los otros Jesuses que hay, pero este es frente a Jesús sacramentado. Cierre los ojos, respire hondo, recuerde algún momento de su vida en el que supo cuánto lo ama Dios, vuelva a respirar ese amor, no sabemos. Póngase en contacto con sus sentimientos hacia el bebé que murió. Pueden ser amor, tristeza, pena, curiosidad también. Vea a Jesús, María, a Dios Padre o a alguien que usted ama de pie frente a usted. Sostiene un bebé, este ser, ¿no?, que puede ser Dios, sostiene un bebé que es su hijo o hija, se lo ofrece a usted. Abra sus brazos y reciba al bebé. Dígale al bebé y haga con él todo lo que su corazón siempre ha querido decir o hacer. Permita que su hijo haga lo mismo con usted. Hable con el niño sobre cómo pueden seguir dando y recibiendo amor. Bueno, y así siguen infinitamente. Ese bebé no existió, no fue un bebé, fue un embrión. Lo aborté, claro, porque no quise embarazarme, entonces no quiero reconciliarme, no maté a un niño, sería la respuesta. Bueno, esto está circulando por un montón de escuelas católicas. Son varias escuelas católicas, donde está el bebito, el fetito, y también la otra figurita es la que se usa para dibujo, la clásica de madera, claro, que es para verla. Claro, la verdad, el que usaban los dibujantes en la revista Patorucito. Exacto, ese curso que te dan por correo. Sí. Muy bien, nos vamos a un cortecín. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Bueno, y acá nos vamos como ya lo habíamos anunciado. Algunos medios ya anuncian que ha comenzado la guerra comercial más grande de todos los tiempos entre Estados Unidos y China. Más allá de la exageración o no, lo cierto es que entre ambos países se ha desatado un enfrentamiento comercial que no sabe de qué dimensiones o consecuencias se pueda tener. Por eso, para saber, para entenderlo, para ver qué es lo que sucede, ya estamos comunicados con Ariel Slipak, nuestro economista especialista en China de cabecera, que está en comunicación con nosotros para explicarnos un poco qué es lo que sucede, qué es esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Buenos días, Ariel. Hola, muy buenos días, compas. Buen día. Buen día. Bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. ¿Es una guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Hay alguien más metido? ¿Cómo es esto? Qué preguntas pertinentes, especialmente la segunda. Sí, es una guerra comercial. En general, digamos, hemos hecho varias notas y sabes que tiendo a subestimar lo que los grandes medios hegemónicos titulan, digamos, ¿no? Con impacto, guerra comercial, etcétera. Pero en este caso... En este caso sí, y también hay otros países también metidos sobre los cuales va a tener impacto. Pero nos adentramos un poquito antes de eso en de qué se trata. Básicamente, Trump hizo su campaña electoral de alguna manera argumentando que iba a recuperar el trabajo perdido para el trabajo industrial en Estados Unidos, el trabajo perdido frente a China en los 80 y los 90 por la industrialización china, y porque a instancias de Estados Unidos China se incorpora al capitalismo global como una gran reserva de trabajadores, en ese momento de trabajadores de salarios muy bajos. Todavía sigue siendo el salario medio lógicamente más bajo que el de Estados Unidos y el de Europa. Pero también Estados Unidos tenía la esperanza de que China se incorpore como